Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. El día de hoy, como siempre y como ya es costumbre en este programa, andamos con el ambulantaje, grabando desde Iztapalapa. El día de hoy me encuentro con Joyce, una de las DJs y sonideras que más admiro y que más me gusta cómo ha hecho su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación aquí a Hecho por Morras. La saluda Joyce Musicolor, acá Sonidera MX desde el barrio de Iztapalapa. Me gustaría que comenzaras a platicarnos justo cuáles son tus inicios. Sí puedo como intuir e imaginar que tiene que ver con que tú creciste en esta cultura sonidera, ¿no? Pero de crecer en una cultura sonidera a pasar a ser una de las voces que sigue preservando este fenómeno mexicano, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, ocurrió hace ya bastantes años, para ser exacta 15 años ya, este 2024, que inicié en una radio tropical, en un programa específicamente para sonideros. Fue de los primeros programas de sonideros donde se entrevistaban en vivo, tocaban en vivo y mandaban saludos a la gente. Estoy hablando de eso hace demasiados años, cuando todavía esto no era un auge ni había explotado como una moda. Esos fueron los primeros inicios, ya profesionales, porque desde antes, obvio, desde niña, al pertenecer a un barrio donde todos los fines de semana lo único que había era que las calles estaban cerradas por sonidos, de adolescente irte a la fiesta a bailar en la noche, pues es algo como que ya vas trayendo tú desde el lugar donde te crías, ¿no? Influye mucho. El que hay, Iztapalapa, es la delegación con más tianguis en toda la Ciudad de México, por la cual donde quiera que ibas había puestos de CDs, de cassettes, y donde quiera escuchabas música tropical, era lo que más se escuchaba. Prendías la radio, música tropical, te ibas a bailar los fines de semana, porque obviamente al pertenecer a un barrio popular y al ser adolescente, pues la única forma que tenías de diversión era la calle. Y lo que había en la calle era el sonidero. Entonces todo esto influyó mucho desde toda la vida, pero profesionalmente hace 15 años empecé a ser parte como sonidera, posteriormente como selectora y DJ. Pero eso fue lo principal, los principales inicios. Y es que justo el baile es uno de los principales esparcimientos para que la gente haga catarsis, ¿no? Porque como que siempre se habla de la importancia de estar informado, de ver las noticias, de saber lo que pasa políticamente, pero como que luego también como creadores de contenido o difusores o justo personas que informan, se nos olvida también todo ese sector de población que está en putiza trabajando más de 12 horas y que llegando a su casa lo único que quiere es distraerse, y que a veces el acceso al ocio que tienen es muy limitado y todavía nos atrevemos a hacer aseveraciones del tipo, es que no estás informado, es que te vale madre este país. Es como de, güey, sí me importa, pero no tengo energías, con pedo salgo con la quincena. El acceso al ocio es muy limitado, las jornadas y la calidad de vida que tenemos como mexicanos es muy ñera. Y el sonidero viene a cubrir como una, viene a servir como una amalgama muy cabrona para tener acceso no solo a la música, sino al esparcimiento, al movimiento, a la desconexión. En este sentido, justo antes del auge que está habiendo actualmente con los sonideros, ¿cómo veías tú el sonidero conforme fuiste creciendo? ¿Cómo veías estos espacios? ¿Cómo era incluso el comportamiento de la banda que caía a bailar? Bueno, a través del tiempo sí ha ido cambiando mucho el ambiente. Afortunadamente es que también hasta hoy también puedo decirte que se preserva mucho los clubes de baile, que son los que le ponen el toque, ¿no? Pero son gente que viene ya de mucho tiempo atrás. Algunos contemporáneos, pero son muy pocos. Yo recuerdo mucho por ahí, te hablaré de los años 90, que fue los primeros recuerdos que yo tengo, cuando salía y los equipos no eran como tan de tanta tecnología, ¿sabes? Ni siquiera traían pantallas. Eran equipos que todavía sus luces le ponían celofanes de colores para que la luz se viera de colores. De esos tiempos te puedo hablar porque lo viví. Era cuando empezaba a salir con mis amiguillas, tenía 12 años, 13, y se empezaba uno a maquillar y andar ahí, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. A salirte a la fiesta un rato, obvio, no tan tarde, por ser unas adolescentes, teníamos que meternos temprano. Pero era muy diferente, la gente llegaba, regularmente toda la gente que llegaba era a bailar, los clubes llegaban todos vestidos igual, a mí me encantaba ver cómo llegaban la gente que pertenecía a la comunidad LGBT, muy arreglada, mucho brillo, muchas lentejuelas, y eso con la música y las luces de la noche. O sea, créeme que te crean un recuerdo y un amor a lo que haces muy grande, porque lo estás viviendo de primera persona, ¿sí? No es de que nadie me dijo, o la cumbia chida, o el sonidero, no, no, no, no. Estás viviéndolo, porque es parte de tu vida. Es parte de que tú ves toda esa gente que todos los días están o en su estética o en, no sé, en el mecánico, trabajando. Y llega la noche, todo el mundo nos poníamos bellos y vámonos a disfrutar de la noche y a olvidarnos un poco de todo lo que toda la semana estamos. En mi caso estudiaba, trabajaba desde muy pequeña trabajo. Trabajaba y estudiaba y lo único que quería era que llegara el sábado para irme con mis amigas a bailar al sonidero, ¿no? Y lo mismo hacía la demás gente. Ahí ya no era la de la estética o la de las uñas. Pues éramos todos los que andábamos ahí viendo cómo se armaba la rueda para bailar y todo. Y cuando llegabas a casa, como que todo ese estrés que tenías se había ido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya disfrutabas tu domingo más tranquilo. Desde esa perspectiva yo te lo puedo contar como persona que asistía y que sigue asistiendo, pero ahora ya desde el lado, ahora yo desde la cabina, pero también me tocó estar del otro lado, porque incluso yo estudié baile, danza, ritmos latinos, fui maestra de baile de salón y fui parte de un show ballet. Entonces te puedo hablar desde todas las perspectivas, menos de la desde la moda. Sí, sí es muy complicado el cotorreo de justo de la moda. A mí como que me brinca mucho porque sí tengo como este acercamiento, tuve este acercamiento desde barrio, obviamente de mi lado porque yo soy de Metepec, pero ajá, ir a los barrios de las colonias, a los sonideros, pero también a mí me tocó un contexto en el que se le peluceaba a los sonideros, ¿no? Y yo siendo adolescente también como que sin saber bien qué pedo, sabía que me gustaba la cumbia, pero a mí me decían que no estaba chido ir a los sonideros, ¿no? Y sin embargo pude también ser partícipe y ver cómo era un espacio en el que valía madres quién eras y de dónde eras. Y lo más importante era ver cómo bailabas, ¿no? Y también se me hace uno de los espacios más tolerantes y respetuosos con la comunidad LGBT, porque son la comunidad a la que más se les respeta en los sonideros, porque son los más chingones para bailar. Totalmente. Es una comunidad donde, yo te puedo decir que desde las señoras mayores hasta las jovencitas que estábamos ahí, a mí me tocó en varias ocasiones que estaba con mis amigas y si algún tipo me estaba molestando algo, ya el de al lado, la señora que está, me decía, hija, te está molestando. Dice, no, o sea, aquí, vete, aquí se viene a bailar, si no, vete. O sea, uh-huh. ¿Sabes? Es un espacio muy respetuoso donde nunca se me faltó al respeto ni de jovencita ni ahora. Siempre ha sido como muy igualitario. Ahí cualquiera te dice, ah, mira, me quito de aquí, siéntate, hay otro lugar. La verdad es, ahí no se fijan quién eres. Ahí todo el mundo va a convivir. Porque ahí no ven si eres blanco, si eres moreno, si eres negro, no sé, ¿no? Al final del día, lo que importa es ir a bailar, a divertirse. Yo lo sigo diciendo y siempre lo voy a defender. Las personas ajenas al movimiento, que solo van a beber o buscar problemas, no pertenecen al movimiento. El movimiento lo hace el que va a poner la música y el que va a bailar. Fuera de eso, creo que lo que le ha dado mala fama ha sido aquellos pleitos y cosas que han salido por gente que ya se pasó de copas y que termina peleándose ahí en medio de un baile. Pero eso no es el movimiento. Bueno, ahora me gustaría que mandaras como alguna de las rolas que tú, o sea, como de tus primeros recuerdos que tengas de sonideros, preferentemente pues que sean de mujeres, si no, no hay pedo, y vamos a una pausita después. Claro que sí. Bueno, pues este tema es un tema muy especial para mí, porque fue algo de lo que marcó mis inicios y mi juventud yendo a los sonidos aquí en las calles de la Ciudad de México. Se llama Vuelve, de Xóchitl Mejía. Te quiero. Regreso, acabamos de escuchar Vuelve de Xochitl Mejía, que fue la rola que mandó Joyce, que pues obviamente es muy importante escuchar todas las recomendaciones que nos haga, porque después de haber tenido como, bueno, después de esta intro donde nos explica cómo fue su acercamiento y su inmersión en el movimiento sonidero, pues ahora vamos a dar paso a justo ya su chamba como selectora y DJ. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás detrás de las tornamesas? O sea, en alguna ocasión te llegué a ver y todavía eres de los DJs que scratchea acá con viniles. Previo a la entrevista también me estabas platicando que haces también selección con cassettes. Entonces también se me hace muy mágico cómo en el sonidero, a pesar de ya tener todo este avance tecnológico muy cabrón, en que incluso ya tienen sus programas totalmente digitales y a través de redes sociales, vienen desde haber cargado torresotas de bocinas, consolas, como todo este cotorreo analógico, y no era pesado, y al contrario, era muy chingón con tal de poner la música. Sí, bueno, pues la mejor experiencia que te puedo dar ha sido que yo gozo mucho viendo al público siendo feliz, ¿sabes? Cuando estás poniendo una selección, cuando sabes que estás poniendo una canción que se sabe, que si no la bailan la van a cantar porque la conocen, que se están divirtiendo, que los ves cómo están, o sea, eufóricos, ¿no? En ese momento, eso es lo mejor que yo he tenido en este trabajo. De hecho, ha habido mucha gente que cada vez que termino de trabajar, siempre se acerca. O me ven cuando voy saliendo y me dicen, hey, gracias por esa rola que pusiste. No, es que esa selección, o sea, bailé todo. O gracias, me recordó a mí. Mi mamá la escuchaba mucho cuando vivía y me hiciste recordarla. Y esas son cosas que tú no puedes comprar, ¿sabes? Y que tu trabajo te da esas satisfacciones. Yo trabajo, mezclo con vinilos. También tengo cassettes, también lo he hecho digital, ¿no? Con USB. Lo que no sé ni no es la computadora. Nunca he usado una computadora como para que yo cargue una computadora para tocar, porque la verdad ni la sé usar. Y tampoco es algo que me llame mucho la atención. Yo soy más como de, mientras tenga CDs, vinilos y cassettes, yo soy feliz y puedo hacerte magia con eso, ¿no? Pero fuera de eso, mira, también las plataformas que hay, yo no uso ninguna. Porque trato de mantenerme lo más análoga posible que puedo, hasta hoy. He podido sobrellevar 15 años de mi trabajo sin tener, una plataforma donde tenga mis mix, que los he hecho para otras radios, para otros proyectos, sí, como colaboración. Pero que yo tenga una con mi nombre y ahí puedas escuchar mi trabajo y demás, la verdad es que no, y lo voy a mantener. Hasta que pueda, porque todo tiene que trascender en algún momento de la vida, porque si no se apaga, muere. Entonces yo también tengo que dar algún día mi bracillo a torcer y decir, bueno, aquí está para que alguien que no está cerca de aquí o puede venirme a escuchar, pueda escuchar lo que hago, ¿no? Dejarlo. Pero eso es lo que te podría decir, la mayor paga de estar tras de una cabina, fuera de que obviamente es tu trabajo y cobras por ello, es la convivencia con la gente, lo que le hace sentir y lo que ella te hace sentir a ti también. Porque esos comentarios que te escriben o que te dicen, pues de verdad que te alientan mucho a seguir las muchas veces que ya no quisieras seguir. Es que ni siquiera creo que necesites mucho estar como explorando música digitalmente, ¿no? Pero sí me gustaría que compartieras justo cómo es tu scouting de música, porque además también tienes una tienda digital. Mira, yo ha sido raro y ha sido cambiando con el tiempo, ¿no? Al principio pues yo me iba mucho a buscar discos, me iba mucho de digging hace varios años. o escuchaba una rola, investigaba si existía en vinilo y me ponía a buscar el disco. Había veces que sí, había veces que no, ¿no? No siempre puedes tener todo. Después, con el tiempo, empecé a trabajar lo que a mí me gusta y lo que yo busco junto con lo que me enviaban. Hay mucha gente que produce, saca sus discos, he colaborado con varios de ellos y me mandan su material ya ellos, ¿no? Oye, ¿puedes ponerlo en tus sets? Acabo de sacar este vinil de, no sé, y me lo mandan. Entonces, soy una persona que también le gusta colaborar con ellos. Y toco todo lo que ellos me mandan. O sea, si mis compañeros sacaron un disco de, no sé, cumbia electrónica, veo cómo meterlo dentro de mis sets y hacemos todo el set con ellos. Entonces, ahora la mitad es cosas que yo busco y la mitad cosas que me envían para que yo las toque. Porque es el fruto de tu trabajo. Cuando tu trabajo ya tiene un nombre, también te llegan las cosas. Y tú, pues, ¿qué es tu trabajo como un sonidero? Exponer también lo que está saliendo. O sea, yo siempre me voy a las raíces. Siempre voy a poner temas de antaño. Eso sí, nunca se va a acabar. Pero también voy a apoyar los nuevos proyectos de mis compañeros para que esto siga preservándose. Porque si me encierro o me encapsulo nada más en lo que yo quiero poner, entonces tampoco voy a contribuir a la gente que hoy en día está trabajando y está produciendo y está sacando lo suyo. Porque nosotros como sonideros, como selectores o como DJ, pues tenemos que exponer aquello. Ellos lo crean y nosotros lo exponemos. Y entonces es nuestra forma de ayudarnos y de que llegue a un público. No puedes encasillarte en solo lo que tú crees y decir, no, yo nada más voy a poner puros temas de antaño de gente que lamentablemente mucha ya no está. Y todos los que están luchando hoy por crear una industria no tengan un apoyo. No, y que en realidad ese fue el origen de los DJs. O sea, antes los productores y las bandas lo que buscaban, les valía madres todo el mundo, lo que buscaban era quién era el DJ más famoso en ese momento y hacer que le llegara su disco para que él quisiera estarlo programando dentro de su selección. Ese fue el origen de los DJs y del por qué era tan importante el arte objeto en la música, ¿no? Y también abordas algo como súper importante, que es como uno de los principios que yo he tenido desde que me he dedicado al periodismo musical, que es hacerle difusión a lo que está ocurriendo a la par de lo que tú estás haciendo. Y sí, está muy chingón hablar de clásicos, está muy chingón tener ese bagaje de todo lo que fue el precursor, pero son personas que ya no vas a ver, que ya ni siquiera vas a poder como favorecerles económicamente consumiendo su música, al contrario de todas las personas que están haciendo producciones creativas de cualquier índole y que son tus contemporáneos, ¿no? Entonces, eso está muy chido. Está muy chido justo poder estar abordando estos puntos contigo porque son parte fundamental del fenómeno del sonidero. Sí, totalmente. O sea, yo siempre les he dicho, los clásicos nunca van a morir porque son nuestras raíces y hay que preservarlas porque de ahí ha salido todo lo que conocemos hoy. Hay mixes muy bonitos, muy hechos, todo, pero están basados en temas de hace 50 años, 40 años. Nuestras raíces siempre las debemos preservar para siempre tener de dónde broten más ideas, de dónde siga evolucionando. Pero como te repito, el apoyo a las personas que hoy están trabajando las nuevas industrias es muy importante, porque si no, entonces no vamos a tener esa, se puede llamar, multicultural en la música, porque México es uno de los que más variedad musical tiene, de donde lo mires, ¿sabes? ¿Y por qué ha sido? Porque ha sido adaptado y adoptado en todo. Si yo veo una salsa, la hago dub, si veo una cumbia, la hago electrónica, en México se puede hacer todo y hay público para todo. Y aquí es una plataforma de éxitos. Por eso es importante seguirlos apoyando, porque si este público latino que tenemos aquí, que México está siendo una capital ya de varios latinos del mundo que ahora viven aquí, porque vienen a producir, vienen a tocar, o simplemente a vivir, o lo que sea, es más fácil que salga al mundo, ¿sabes? Sí. Por eso es muy importante apoyarlos hoy, porque van a ser nuestros artistas y nuestras estrellas del mañana. Bueno, pues con esa pequeña reflexión, vámonos a un pequeño corte. ¿Manda otra rolita, Joyce? Claro que sí. Este tema es un tema muy especial de Hilda, una cantante argentina de cumbia villera. Y este tema se llama No me arrepiento de este amor. Disfrútenlo. Es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Bueno, pues ya andamos acá con las cátedras de música. Esta rola seguramente ustedes ya la han topado en muchas otras versiones, como en punk rock o así, pero la versión que acabamos de escuchar es la original. No sé si nos puedas como volver a compartir para que ahora escuchen los que están oyendo el programa un poquito sobre la historia de Hilda. Ah, bueno, ella de algún modo, nosotros los que nos gusta mucho la cumbia, yo recuerdo que tenía un cassette, una vez compré un cassette en el tianguis, donde venía cumbia que para mí era muy diferente, ya que no estábamos acostumbradas a escuchar este tipo de cumbia. Venían temas de los Palmeras de Santa Fe y ahí venía ese tema de Hilda, eran de varios grupos de Argentina. Y pues a mí me gustó mucho desde que lo escuché, porque tenía como ese... como que ese tono de las agrupaciones mexicanas, los conjuntos, pero a la vez tenía su toque argentino, ¿sabes? Y la voz de Hilda pues totalmente era celestial. Para mí siempre ha sido muy bonito todas sus canciones porque tenía un timbre de esas personas que tú las escuchas y luego dices, es ella, no se parece a nadie más. No que hoy varias, dices, ¿quién la cantará? Porque todas cantan igual, sí. ¿Sabes? Entonces no. Hilda lamentablemente murió muy joven, pero dejó un legado musical muy grande. Y dejó una historia muy grande para la cumbia en Argentina. Así que espero que la hayan disfrutado. Yo sé que les va a gustar. Muchas gracias por este dato sobre Hilda. También mencionas, justo acabas de hablar de algo muy importante, que es cómo la cumbia nos ha dado identidad como latinoamericanos, ¿no? Ya hablabas de que México es una de las principales capitales de Latinoamérica exportadoras de música. Me parece que le siguen justo Chile, Argentina y Colombia. Pero la cumbia es un sello muy, muy significativo de toda la identidad latinoamericana. O sea, te vayas al país que te vayas, a la región que te vayas, vas a poder escuchar cumbia, cumbia andina, cumbia peruana, cumbia colombiana. ¿Cuáles son? O sea, bueno, sí creo que va a ser como bien complicado ponerte en esta situación de cuáles son tus cumbias favoritas, pero a nivel países, ¿de dónde consumes más? A nivel países, de donde más consumo la cumbia siempre ha sido de Colombia y México. O sea, me gustan de todos lados, ¿no? La cumbia, de hecho, de Bolivia, la cumbia de Perú, Ecuador tiene unas cumbias hermosísimas, pero... yo trabajo más las cumbias mexicanas, porque ese ha sido un sello que me ha distinguido mucho. Me gustan mucho los grupos de los 90, como los Jairas, Askis, Super Lama, Simba Musical. Pero la cumbia colombiana también ha sido un sello que para el sonidero ha sido muy importante, porque el sonidero fue el que viajó en aquellos tiempos a traer todos aquellos discos para que todo eso se esparciera en México, ¿sabes? Entonces, queriendo y no, nosotros tenemos ya casi casi en nuestro ADN la cumbia colombiana, porque hemos crecido con ella gracias a los sonideros, que desde los años 70 empezaron a viajar por aquella música a lugares desconocidos, porque ellos no tenían internet, ni forma de saber cómo llegar a tiendas, ni con quién. Se iban así a ciegas a buscar, a traer música y formar este ambiente, ¿no? De lo que estamos hablando, el sonidero. Se formó por personas que tomaron el valor de irse y de traer algo que no nos pertenecía, pero lo adoptaron y lo adaptaron a nosotros para que fuera bailable también. ¿Por qué? Porque pues es distinto, ¿no? En Colombia la cumbia suena rapidísima. Nosotros no la podríamos bailar, pero el sonidero la adaptó a una forma que hoy por hoy es el patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y hablando de, bueno, ahorita también que mencionas de la cumbia de Ecuador, y de justo esta chamba de estar haciendo difusión a partir de tocar la música de otros lados, estás muy próxima a estrenar un disco. ¿Nos puedes dar más detalles sobre ello, porfis? Claro, bueno, pues yo, muchas personas lo saben, he vendido discos desde hace varios años. Hoy por hoy estamos vendiendo principalmente compilados en vinil de temas bailables, curadorías hechas para que ya sean trabajables 100%, ¿no? Un bailador, un público bailador. Y vamos a lanzar el día sábado 3, ahorita solo tenemos la preventa del nuevo vinilo que trae puros temas del Ecuador. Salsa y cumbia ecuatoriana, es un vinil hermosísimo, color amarillo con tintes rojos y con la portada de la bandera del Ecuador, muy bonita. Así que quien quiera ir, lo esperamos, va a ser entrada libre en la casa MX, en la nueva tienda de Roadix. Ahí vamos a estarlo lanzando, nos esperamos a partir de las 3 de la tarde. Habrá una charla donde estaremos platicando con algunos sonideros de antaño, cómo es que esa música llegó a México, qué temas recuerdan que se tocaban en los 80s, 90s, y bueno, cómo ha influido la música del Ecuador en el gusto del público mexicano. Sí. Ok, ¿podrías mandar dos canciones que vengan en este compilado? Y también recordarle a la gente que a lo mejor no vaya a poder ir a la presentación, ¿cómo pueden conseguir el vinilo? Bueno, el vinilo lo pueden conseguir conmigo escribiendo a mi página, donde vendo los discos, porque son discos que hemos tratado de mantener que no se vendan en plataformas, que sería más fácil, ¿no?, meterlo en una plataforma, pero queremos hacerlo como antes, de mano a mano y de la interacción con las personas, vaya, se está perdiendo mucho en estos tiempos. Ya hay que decir, la música es una plataforma para unir a la gente. ¿Por qué? Porque si quieres bailar, tienes que ir. Ahora, si quieres un disco, qué bonito es ir a una presentación, escuchar su historia de mano a mano, venderle el disco a la persona. No solo poner, que ya pedir y ya, ¿no? Estar en tu mundo encerrado. Estar esperando que llegue el Mercado Libre. No. Puedo compartirte un tema muy bonito de ahí, que es un tema muy buscado por muchas personas, que es la cumbia de los toquecitos de Zurita. Okay. Escúchela, de verdad. Si quieren saber un poco más del disco, pueden entrar y tengo ya la contraportada desde el día de hoy en mi página, donde ustedes pueden buscar los temas en algunas plataformas, porque vienen en todas, y podrán ver de qué está hecha esta gran compilación. Vámonos a escuchar esta bonita selección que hoy nos está dejando Joyce y regresemos con el último bloque. Thank you. campañas. Ese sí digital. He visto. Pero no, o sea, dando los talleres, clases para ellos. Para el Banco de México, ¿no? Para todos, Fundación Manamá. Yo llevo 8 años de tallerista. ¿Y en estos talleres cómo trabajas? O sea, ¿cuáles son como los objetivos de estos talleres? Los objetivos de estos talleres son 3. Uno, el que tú descubras cuál es tu, se puede decir, tu virtud principal en la música, porque no siempre es tocar, otras veces es investigar, otras veces es hacer locución, otras veces es selectear. Uh-huh. O sea, cada quien tiene algo más fuerte. Y aquí el objetivo no es que todos salgan haciendo lo mismo, sino que cada quien descubra qué es lo suyo. Digo, yo no les enseño nada, yo les enseño a que descubran lo que ya saben, pero no saben cómo explotarlo. Les enseño lo básico, que es, yo estudié análisis musical, esa fue mi escuela. Les enseño las bases del análisis musical, de la teoría, de la historia, de la música latina, la música tropical. Les enseño todo lo que debe de ser en cómo manejar un mixer, una tornamesa, cambiar una aguja. Todo lo que debes de saber cuando tú estás en un escenario. Pero principalmente hay algo que yo manejo que se llama la psicología sonora. La psicología sonora es en base a puras teorías al principio. Todo el mundo llega esperando aprender a mezclar desde la primera clase. No. Primero tienes que aprender a canalizar toda esa energía, esa vibración, todo eso, de una forma, entender lo que estás haciendo y al último ya, empiezas con los juguetitos a jugar, ¿no? Sí. No. La psicología sonora es bien importante porque te enseña cómo es importante lo que consumes y lo consumes en el oído y en la vista. ¿Qué te trato de decir? Lo que tú ves en la televisión, lo que tú oyes en la radio y lo que tú oyes alrededor tuyo influye en tu vida demasiado para el equilibrio de tu vida, porque todo son vibraciones, todo es sonido. El universo está hecho de átomos y todo eso. ¿Pero qué son esos átomos? ¿Qué une esos átomos? La vibración. Todos somos el universo, pero para estar alineado totalmente con él, debes aprender cómo funciona tu vibración y qué cosas nos hace daño a tu vibración, qué la desestabiliza. Eso es una psicología sonora. Si tú diario escuchas música que esté para el odio, tú vas a aprender a odiar. Okay. Un niño va a aprender a odiar. Sin que nadie le haga nada, le va a empezar a generar ese sentimiento de odio. Lo que tú ves en la tele es lo mismo, porque te lo están hablando y una voz que te quiere, un ejemplo, cuando te dice, no, va a haber una pandemia en el mundo. Saben que tú lo vas a ver y lo vas a escuchar en las noticias y eso te va a generar miedo, te va a generar pánico. Y todavía ni te está pasando nada, pero a ti ya te lo generaron, ¿sabes? Esa es la psicología sonora que va de la mano con todo lo que tú aprendes. Cuando tú vas a tocar, tú no vas a poner solo temas que, pues no sé, al menos yo no, temas así como por ponerlos. A mí me gusta que la gente se vaya a una vibración donde en ese momento puede estar tranquila y feliz. A huevo. Sí, eso es parte de lo que yo enseño en ese taller que llevo dando durante 8 años. Y el taller para niños es totalmente distinto, porque no aprendemos igual. A un niño se le enseña mediante vinilos que tienen música clásica narrando cuentos. Y les enseñas los valores de las personas. Porque tú no sabes de dónde viene ese niño, ¿no? ¿Qué vive en su casa? Mediante esos cuentos y mediante esas vibraciones, ese sonido, tú le enseñas al niño a que está bien siempre expresarse, a que no tiene la culpa de nada. O sea, de verdad que la música tiene un poder, la música y el sonido tienen un poder muy grande sobre nosotros. O sea, está mal que estemos tristes y vayamos luego a escuchar una canción triste. ¿Verdad que sí? Ay, ¡claro! Es que ese siempre ha sido mi pelea, o sea, dentro de todos los espectros sonoros que yo consumo, la música que me pone triste es la que menos tolero. O sea, por eso nunca fui emo ni nada de eso. Yo siempre les digo, yo pongo cumbias tristes para bailar alegre, porque es esa la cosa. Ajá. O sea, eso tú tienes razón en lo que acabas de decir. Yo cuando estoy triste hago lo contrario. Sí. Voy y escucho una canción que me guste mucho y enseguida mi ánimo empieza a cambiar, ¿sabes? Mágicamente. Sí, no. Porque mi vibración. Cubrir la inmundicia. Nosotros somos como las pilas. Entonces ya cuando tenemos esa vibración equilibrada nos sentimos mejor y podemos afrontar mejor la situación que nos está agobiando. Porque cuando no lo hacemos, no nos calmamos o buscamos más generar más odio. Lo que hacemos es que actuamos impulsivamente y después nos arrepentimos. Eso sirve mucho en la psicología. Muchos no creen en la psicología sonora. Yo hoy les pregunto, Hospital Siglo XXI, a sus pacientes de esquizofrenia y todo, los están tratando hoy por hoy con musicoterapia para poder quitar medicamentos. O sea, yo tengo investigaciones científicas, esto nadie se lo ha inventado. Esto es algo que siempre ha estado, pero que los humanos queremos que todo se resuelva rápido, una pastilla y ya. Sí, sí. No, o sea, nosotros solo queremos anestesia. No, la cura es más larga, pero va a la raíz. ¿Y qué es nuestra raíz? Nuestro equilibrio. Y yo te lo digo porque yo lo padecí. Si yo pude salir de una depresión, una ansiedad que me llevó a tratar de suicidarme varias veces, fue gracias a la música, no a ningún medicamento. Fue gracias a las vibraciones que yo escuchaba, a las respiraciones. Todo es un conjunto de cosas que están dentro de nosotros. Y para mí es importante compartirlas, porque yo las descubrí gracias a lo que yo me dedico. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera escapado con eso? Estuviera esclavizada a una pastilla todos los días para poder aguantar y soportar la realidad que estaba en mi mente, porque ni siquiera estaba pasando. Entonces, para mí es importante que desde niños les enseñes el manejo de emociones, y si se puede mediante la vibración, la música, el sonido. Cuando nacemos, desde que nos creamos en esta tierra, adentro del vientre de nuestra madre, lo primero que escuchamos es el latido de su corazón, el sonido. Ese beat que nosotros traemos es el que nos mueve. Cuando tú das una clase a los alumnos, después de 10, 15 minutos empiezan a conectar entre ellos. Entre ellos, porque nuestros corazones empiezan a conectarse cuando alguien les está hablando. Y eso es científicamente probado. Sí, sí, sí. Es muy importante por eso que cuando tú le enseñas a alguien, yo no califico, si yo tengo prohibido algo en mi taller es dar una calificación. Para mí todo lo que una persona logra es un 10. Nadie es mejor que nadie. Uno es mejor que otro para hacer ciertas cosas. Pero todos tenemos un don. Eso de que te dicen, él tiene 8, es mejor que tú porque ve, tú sacas puro 5. Pero el que saca 5 es mejor en otras cosas que el que saca 8. Yo creo que el pedo es que siempre nos condicionan a ser mejor o peor y eso nos limita a realmente entender o explorar cuáles son nuestras habilidades que nos permiten un desarrollo más tranquilo. Ya no mejor, un desarrollo más tranquilo, claro. Como seres humanos, ¿no? Es que es eso, es... ¿Cómo puedes sentirte libre de expresión si te están limitando a que si tú no cumples con ciertos estándares no estás bien? O sea, desde ahí ya estamos mal todos. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo voy a decirle yo a un niño? No, tú dedícate a otra cosa porque no es, si es lo que él quiere, mejor lo ayudo a descubrir qué realmente, cuál es su habilidad realmente. Claro. Porque aquí en la música es el que produce o el que selectea. O el que es bueno para el digging, porque hay unos que son bravísimos para el digging. O el que es bueno para vender, o el que es bueno para publicidad. Todos tenemos un don. Por eso yo les digo, yo no quiero que sean como yo. Yo quiero enseñarles a que sean, que sepan quién son ustedes. Eso es lo principal de estos talleres, que empezaron en la colonia Guerrero, en un lugar que no es grande ni nada, pero que es muy luchador y es una comunidad hermosa, que yo respeto demasiado, y que terminaron en empresas grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el mensaje se debe de llevar a todos lados, siempre han sido con una condición, y es que la empresa paga el taller y a los alumnos les sale gratis. Chido. Está muy, muy chido. Es justo esta parte de los talleres, no la conocía. Y menos que esté relacionado con cuestiones más científicas y también incluso de la espiritualidad. O sea, yo sí creo mucho como en el sentido de que nuestro contexto está y nuestra memoria emocional y física está ligada directamente al sonido y al oído, ¿no? O sea, por eso en el antro te alteras y quieres pistear como desquiciado, porque te tienen la música a reventar y te mete en un estado de trance, un estado de alteración, al igual que la música cristiana le ha ayudado a mucha banda a incluso cambiar su estilo de vida, ¿no? Sí, por el beat que está en ti y te ayuda a conectar con tu vibración original. Esto no tiene nada que ver, a lo mejor les digo, nunca tiene nada que ver con nada religioso, porque yo no soy religiosa, creo en Dios, sí, pero no, nunca es, sino que todos somos seres espirituales dentro de un cuerpo, ¿no? Todos, sí. Todos somos, científicamente se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía que tenemos adentro, tú la puedes transformar a positivo y a negativo, eso está en ti, ¿no? Y en que encuentres las herramientas. Siempre va a haber problemas. Aquí la diferencia es que cuando tú estás en sintonía, los afrontas de diferente manera. Y creo que eso nos hace mucha falta. Está bien que la escuela nos enseñe muchas materias, pero yo siempre he dicho, si cambiaran el taller de flauta por el taller de manejo de emociones, tendríamos una sociedad y una comunidad totalmente distinta. Sí, sí, sí hay un... Bueno, ya ahí también ahí la medio llevan los pedagogos en una nueva lucha por cambiar el sistema educativo. Sí. Pero sí hay muchas cosas que nos pueden alivianar bastante y una de ellas es la música. Claro, o sea, lo que consumes, yo siempre, lo que consumes es lo que vas a traer adentro. Bueno, ahora sí, ya estamos de regreso en el último bloque de Hecho por Morras. Sigo con Joyce, que me sigue compartiendo y empapando más sobre este fenómeno que a mí me maravilla tantísimo, que es el sonidero. Me gustaría que ahora me platicaras un poco más sobre tu tienda de viniles, cómo funciona justo para estas personas que a lo mejor ni siquiera es que no quieran tener contacto con las personas, ¿no? A lo mejor les da ansiedad o... otras cosas que han surgido en la actualidad, sí, pero que sí les interese tener como viniles principalmente de cumbia y salsa. Bueno, es que yo principalmente, mira, la gente luego me dice que soy rara, ¿no? Soy la única vendedora que no hace envíos. Okay. Cualquiera diría, con tal de vender lo hago, ¿no? Uh-huh. Yo no. Los discos que vendo sí son demasiadamente exclusivos. Son curadorías muy bien hechas. Que prefiero que... Al principio costaba mucho porque la gente como que no creía, pero una vez que los empezaron a adquirir, digo, porque ya son varios volúmenes, sí, sí, sí. Ahora esperan el siguiente volumen y saben que todo lo que hay ahí es una bomba cada tema, ¿no? Así que ahora les digo, no, sí, lo pagas y vienes y lo recoges, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ellos van a buscar a una tienda, van a la tienda. Sí, claro. Y lo pagan más caro a veces porque... Pues tú sabes, ¿no? Se comprende que ahí en las tiendas se paga renta, empleados, la, la, la. El producto, el insumo, tiene que ser más caro. Yo les digo, te cuesta tanto y ven y recógelo. Si yo te lo llevo, te cobro tanto. O pueden pedir una mensajería de esas, de una moto. Sí, sí, sí. Que te cuesta mucho menos que un envío y te llega en ese mismo momento, ¿no? El trayecto que es tarde... De mi casa a tu casa. Esas son las maneras, conmigo son las maneras de adquirirlo. Yo sigo en mi postura de no hacer envíos todavía. Todo el mundo me ha tratado de convencer que lo haga. Pero la verdad es que no. Hay gente que a veces trabaja conmigo, tiene los mismos discos. Y ellos de repente sí. Les dicen, ay, me lo puedes enviar. Sí, a ellos sí les gusta ir al correo y andar enviando y esas cosas. Yo la verdad soy muy floja, señores y señoritas. La verdad, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Tengo varios trabajos, yo no solo me dedico a ir a pinchar en las noches, sino atiendo la tienda de discos, escribo mucha investigación sonora para proyectos, incluso para sellos discográficos, y he escrito para discos de vinilo que se han lanzado sellos internacionales. Entonces, hacer eso es muy difícil. Tienes que estar concentrado, buscando o investigando por allá. Y la verdad, el perder un día en el correo a mí es perder un día de trabajo. Pues no me conviene. No es porque sea mala gente. Pero esas son las formas de... Usted escriba mi página y si le queda pasar por el disco, que se lo lleve a un lugar cerca, lo haré. Eso es todo lo que puedo decir sobre los discos. Y si no, ya se perdieron un disco muy chingón que muy seguramente no van a encontrar en ningún otro lado. O sea, parece como difícil de creer estas formas de trabajo que sean directas, porque justo hemos estado un par de décadas ya muy inmersos en mantenernos ajenos a toda la gente, ¿no? Pero este tipo de movimientos y este tipo de posturas me parecen mucho más políticas que muchas otras en las que suelen pronunciarse la gente, y mucho más interesantes porque es justo preservar el contacto humano, porque me imagino que cuando haces una entrega no nada más es como, ah, sí, ten tu disco y llégale, ¿no? Seguramente te terminan pidiendo como algún dato y terminas ahí generando toda una experiencia al entregar los discos. Claro, hay un dato curioso sobre el por qué también decidí no hacer entregas. O sea, yo sé que mucha gente vive en otro continente, ¿no? Y lo quiere tener y demás, pero los canalizo con alguien que les pueda hacer el envío. Tampoco soy tan mala, ¿no? O sea, les digo, oh, mira, mi compañero tal tiene, escríbele y él te lo va a mandar. Él sí te lo va a mandar. Él, con él puedes pedirlo, ¿no? Y pues, yo no soy así como de, no, si no me compras a mí, no se lo compres a mi compañero, porque regular somos dos o tres personas las que nos encargamos de distribuir ese tiraje. Okay. Yo en un tiempo de mi vida, por ahí hace 2 años, empecé lamentablemente con algo que en la actualidad se detonó mucho después de la pandemia, ¿no? Que fue una ansiedad extrema, en la que no quería ver a la gente, no quería salir de mi casa, porque sentía que algo me iba a pasar, mil cosas. La gente que tiene esto sabe. El caso es que no querían ir a tocar nada. O sea, nada. Yo me aislé del mundo meses. Yo pensé que ya nunca iba a volver a salir de mi casa. Hasta que descubrí que al contrario, a lo que le temes, tienes que ir para empezar a sanar. Yo no quería ver gente. Mi mamá me sacó a tocar un día que me contrataron por allá en el Jardín Pulski. Y ella fue con mi mamá, nunca va, ¿eh? ¿Sabe cómo me vería? Que se fue conmigo, me llevó casi arrastrando y ahí se estuvo conmigo. Y estuve entre la gente, ¿sabes? Volví a estar en... Y la gente se me acercaba a pedirme una foto, a preguntarme algo. Y yo quería huir, pero ahí me quedé. Y entonces empecé a entregar discos y a platicar con la gente. Y yo empecé a salir de ese mundo en el que me había hundido. Porque era horrible. Solo que lo ha tenido me va a entender. Y es por eso que preservo el contacto físico. Porque a nosotros ya nos está enseñando este sistema a estar alejados, a no platicar entre nosotros, a no hacer tratos entre nosotros, todo a través de sus plataformas, todo a través de sus apps, todo a través... Ya no es como antes, que era entre nosotros, entre las personas. Y yo sí creo todavía que podemos salvar un poco eso, y que si las... El problema no está fuera, está en nuestro comportamiento. Si yo le digo, no, solo te lo vendo yo, así, directamente, si lo quiere, el otro va a hacer el esfuerzo también por interactuar con la otra persona, ¿sabes? Y eso a lo mejor no es mucho, pero es un granito de arena entre un desierto, que si poquito a poquito lo hacemos, podemos volver a construir una sociedad como nosotros la queremos, no como nos la impongan. Eso es una parte por la que lo hago. Justo, y justo es como que me retorna un poco a lo que mencioné, ¿no? Se me hace un acto político mucho más denso y quizás menos concientizado que muchas otras posturas con las que nos bombardean actualmente. Entonces está muy chido, sí, busquen la selección. Yo ya nada más que arreglé ahí una herencia que me dejaron para poder reproducir viniles y ya me dedico a empezar una colección de viniles. Es que una tía me heredó un modular noventero. Wow. Que trae su torna arriba. Ajá. Y nada más para reproducir cassettes. No, son joyas, esos son joyas. Esa es mi herencia más chingona que he tenido. Sí. No, no tengo terrenos, pero tengo eso. Ya los terrenos en estos tiempos, ya nadie tenemos. Entonces, Joyce, ya nada más para casi finalizar la entrevista, me gustaría mucho que me platiquearas sobre, porque obviamente tú vas a estar más empapada de esa información que la que yo pueda dar, sobre la primer mujer sonidera en México. Claro que sí, ella fue Sonido La Socia. Sonido La Socia es de ahí, de la Casa Blanca de Tepito. Era, ya falleció lamentablemente hace varios años, pero ella fue la primera mujer sonidera, ¿no? Enviaba saludos y esas cosas como ahora, porque la verdad es que los primeros como tal así no hacían eso. Pero sí fue la primera en sacar el audio que tenía, en los callejones hacer sus tardeadas, porque antes eran tardeadas. Ella era muy amiga de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera la buscaba mucho. Ella me recuerda mucho a mí cuando me mandan los discos y me traen sus discos para que los toque. Me recuerda mucho cuando contaban cómo la Sonora Matancera llegaba a su casa de la socia y les decía, ahora sacamos este disco. Y ella era la que los daba, los tocaba, para que conociera. Por eso el barrio de Tepito se hizo muy matancero. Okay. La socia era muy amiga de Caíto, de la Sonora Matancera, de uno de los integrantes, era súper amiguísimo de la socia. Celia Cruz llegó a ir a Tepito, precisamente con ellos, a dejarle los discos a la socia para que nos tocara y la gente lo conociera. Y eso es muy bonito, saber que dentro de lo que hago, me motiva mucho que la verdadera pionera de todo esto fue una mujer. Y mexicana, y que nunca se le ha dado como tal el lugar que se le ha tenido, porque siempre ha sido como, no quiero nombrar, pero ay, este, o sea, siempre ellos, ¿no? Y nunca ellos se dignan a decir, ah, pero la primera, si la socia hubiera vivido más tiempo, yo creo que hubiera sido más reconocida, pero al final fue maestra de gente que hoy es muy grande. Sí, eso sí te lo puedo decir. Sí, cuando tengo como este tipo de información me ondea un poco porque la historia está llena de invisibilización a chamba de mujeres pioneras, ¿no? Sí. Entonces por eso es muy importante hablarlo, nombrarlo y repetirlo todas las veces que sean necesarias. Obviamente es un ambiente que está con, pues que los hombres están inmersos, que forman parte del sonidero mexicano, pero también es muy importante voltear y ver todo lo que hacen las mujeres dentro de este fenómeno social, que aparte es patrimonio cultural. Entonces, agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para armar esta entrevista, que nos hayas llenado de todo este tipo de información. Me hubiera gustado, ¿no? Seguramente luego armamos otra entrevista para seguir clavándonos en este cotorreo, pero pues muchas gracias por haberme dado esta entrevista. Tus próximas fechas, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, pues antes que nada gracias a ustedes, y bueno, en mis redes sociales pueden encontrarme como Sonidera MX en Instagram y en Facebook como Joyce Musicolor. Mis próximas fechas es el viernes en La Narvarte, en, no me acuerdo cómo se llama bien el lugar, ¿para qué les miento? Ahí en mis redes lo pueden ver. El sábado en Road Dix, en el lanzamiento del disco, donde estaré poniendo un DJ set, dando una plática y obviamente lanzando ese disco. El domingo los esperamos en Palapa Cantina, ahí en La Juárez. Ya saben, como siempre, residencia de Noche Negra. Así que, bueno, pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11, a las 10 de la mañana. Yo ya cambiando mi horario. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Yo soy Nadia Pérez. Muchas gracias por haber escuchado esta entrevista. Una última rola, Joyce. Claro que sí. Vamos a mandar un clásico de clásicos de la Orquesta Canela para todos ustedes. Embrujo de amor. ¡Vámonos! Oye, me has embrujado con tu mirada.